Camarada inspector, perdone la molestia. Gracias, estoy bien, así, de pie. Vengo a tratar de un asunto delicado. Al igual que los que poseen fincas y tiendas, he sido grabado y debo pagar. Usted me exige 500 por semestre y 25 por no declarar. Ahora bien, mi trabajo es semejante a cualquier otro. ¿Ve usted mis pérdidas, los costes de mi producción y la suma que invierto en utensilios? Usted, sí, usted, por supuesto, sabe lo que es una rima. Por ejemplo, si el primer verso termina en ajo, pondremos en el tercero repitiendo esas sílabas. Algo así como carajo, para usar su propio lenguaje. Digamos que la rima es un cheque. Y hay que cobrarlo alternando los versos. Dices, buscas con detalle el sufijo, los prefijos y las declinaciones en el cobre vacío de las conjugaciones. Tratas de meter una palabra en la estrofa. Y si no entras, la fuerzas y entonces, crack, la rompes. Cámara de inspector, créame usted, el poeta paga muy caras las palabras. Para usar nuestro lenguaje, diré que la rima ese es un barril de dinamita. La estrofa es la mecha. Cuando la estrofa se consume, ¡boom!, estalla la rima. Y por el aire y la ciudad, la estrofa vuela. ¿Pero dónde encontrar a qué precio rimas que maten al primer estallido? Supongamos que solo queden unas 5 rimas sin estrenar en Venezuela. Me voy a buscarlas, haga frío, haga calor. Atado por anticipos, préstamos y deudas, ciudadanos. Tenga en cuenta el pago de los viajes. Camarada, tenga usted presente que el billete es de ida. La poesía es un viaje a lo desconocido. La poesía es como la extracción del radio. Un solo gramo cuesta un año de trabajo. Para encontrar la palabra precisa, preciosa, transformas miles de toneladas de material verbal. Pero qué abrasador es el calor de esas palabras comparadas con el chisporroteo de la palabra cruda. Esas palabras mueven millones de corazones durante miles de años. Por supuesto, hay diferencia entre los poetas. Hay quienes, por ejemplo, sacan el verso de la boca, de la propia y de la ajena. Y para qué hablar, Pepito, de los castrados líricos. Esos escriben un verso ajeno y se van a gloria. Es otro robo y despilfarros entre tantos de los que sufre este país. Estos versos y odas del presente, los mismos que el público aplaude a rabiar, pasarán a la historia como gastos secundarios de lo hecho por nosotros, por unos pocos. Te comes 12 kilos de sal y te fumas un centenar de cigarrillos hasta extraer la palabra preciosa, precisa, de las profundidades de la humanidad. Por todo eso le pido que rebaje el impuesto, quite del total la rueda de un cero, 1,90 a 100 cigarrillos, 1,60 la sal, en el formulario que me ha enviado. Hay muchas preguntas, ¿ha viajado o no ha viajado? Y en el caso que en los últimos 15 años haya reventado una docena de Pegasos, ¿qué pasará? Usted póngase en mi caso. Pregunta si tengo criados y bienes. Y si yo fuese un líder popular y criado del pueblo. La clase la expresamos con nuestras palabras. Somos proletarios, propulsores de la pluma. La máquina del alma se desgasta con los años. Le dicen a uno, estás superado, fuera, cabeza más menos. Te arriesgas menos y el embate del tiempo castiga tu frente. Así, así llega el más terrible de los desgastes. El desgaste del corazón y de la mente. Y cuando este sol grande y redondo se alce sobre el futuro, sin pobres ni tullidos, yo ya estaré podrido, muerto en la zanja junto a decenas de mis colegas. Haga pues mi balance funerario, lo aseguro usted y no miento, que entre los actuales canales y trepadores seré el único con deudas impagables. Nuestro deber es hacernos oír como sirenas de bronce entre la bruma de los filisteos, entre el fragor de la tormenta. El poeta es siempre el dolor del universo y por el dolor paga intereses y multas. Soy deudor de los faroles de Broadway, de los cielos de Bagdad, del ejército rojo, de los cerezos del Japón, de todo lo que aún no pude cantar. A fin de cuentas, ¿para qué necesito tanto? ¿Para qué disparar rimas y enfurecer con el ritmo? Camarada burócrata, la palabra del poeta, su resurrección, su inmortalidad. Dentro de unos siglos, en un pliego de papel, leerán un verso y resucitarán el tiempo. Y entonces habrá inspectores fiscales brillantes de asombro con hedor a tinta. usted, ciudadano convencido del presente, vaya al comisionado de caminos y saque un billete para la eternidad. Haga la cuenta, pero quedarán mis versos y distribuya mis ganancias en 300 años. Pero la paciencia del poeta no reside solamente en que gracias a él le recuerden a usted y se sobresalte. ¡No! Hoy la rima también, hoy la libra también. Es lema, caricia, bayoneta y látigo. Cámara de inspector, pagaré 5 quitando los ceros que están detrás. Tengo derecho a que me consideren, tengo derecho a reclamar un sitio en las filas de los obreros y los campesinos más pobres. Y si piensan ustedes que mi trabajo consiste en utilizar palabras ajenas, no hay problema, camaradas. Aquí está mi pluma y escriban si pueden. Vladimir Mayakovsky, Moscú, 1913. 13. ¡Pam! Bueno, buenas noches. Gracias por esta reunión. Y durante unos 40 minutos, 45, ¿vale? Voy a guiarnos por una charlita un poco dispersa, porque la idea es leer el poema que está aquí detrás, que es... Lo traigo en papelito, no sé, y luego que me entonces me apetecía leer ese texto, que es un texto de 1999. Es un proyecto de arquitectura, ese poema, que se llama La casa de los locos. Estará en la cima de la desesperación, influenciado por el libro de La cima de la desesperación de Cioran. Y es un proyecto que entregué en la escuela de arquitectura y ya sabía lo que iba a pasar. Y bueno, el catedrático enfurecido, muy enfadado y tal, que dónde estaban los planos de estas cosas. Entonces, para leer esa cosita, como somos muy sevillanos y muy, muy barrocos, pues si uno quiere contar una cosa hay que edulcorarla por todos lados. Entonces, han aparecido una serie de fragmentos, ¿vale? Suicidio, locura, manicomio de Miraflores, barrio de San Luis, que es el objetivo, que son estos planos, pertenecen a ese donde vivimos terminando, y el asco. Hemos arrancado con el suicidio, vamos a leer... De lo que se va a hablar es de la casa de los locos. No se va a hablar de locura, no se va a hablar de... O sea, yo lo que quiero contar es sobre las casas de los locos. Entonces, hemos tomado una serie de... Todavía flota el humo del disparo de Mayakovsky en 1930. Y... ¿Te pega un poquito para adelante? Para la siguiente. Redecita. Este es Vladimir Mayakovsky, y no sé por qué, que cuando lo vi, si sigues para abajo, Lili, porfa, me recordó mogollón a Juan Belmonte, que curiosamente también se suicida de un disparo, y es de la calle Feria, que es donde, de lo que acabaremos hablando. De hecho, decía un amigo de Belmonte, se suicidó de un solo disparo por encima de la oreja derecha, tremenda decisión que, por lo visto, tenía tomada desde hace tiempo. No quería llegar a la vejez. Tomemos a otros dos que deciden quitarse la vida. Sí, ya llamoncito, por favor. Estos no son poetas, pero a mí me lo parecen. Paul Lafargue y Laura Marx. Laura con 15 años, Paul Lafargue no sé la edad que tiene, pero anda ahí jovencito. Laura Marx, como su nombre indica, o su apellido, pues es la hija de Carlos Marx, que se casan con Paul, bueno, se casan estos dos señores a final del siglo, a mitad del siglo XIX, y Paul Lafargue me parece un genio, porque le dice a su suegro, Carlos Marx, que toda su teoría, que todo el marxismo es altamente interesante, pero que lo importante es no trabajar. Y entonces escribe un libro que se llama El derecho a la pereza. El derecho a la pereza es una defensa del sueño de la abundancia y del goce, de la liberación de la esclavitud y del trabajo, trabajar lo menos posible y disfrutar intelectualmente y físicamente lo más posible. Ellos dos deciden, ya cuando jovencitos, quitarse la vida cuando cumplirán 70 años. Así, un 26 de noviembre de 1911, dejan por escrito. Estando sanos de cuerpo y de espíritu, nos quitamos la vida antes de que la implacable vejez nos arrebate uno después de otro los placeres y las alegrías de la existencia, y que nos despoje también de las fuerzas físicas e intelectuales, antes que paralice nuestra energía, que resquebraje nuestra voluntad y que nos convierta en una carga para mí y para los demás. Hace años que me prometí a mí mismo no rebasar los 70, siendo por ello por lo que elijo este momento para despedirme de la vida, preparando para la ejecución de mi resolución una inyección hipodérmica con ácido clorhídrico. Muero con la alegría suprema de tener la certidumbre de que, en un futuro próximo, triunfará la causa por la que he luchado 45 años. ¡Viva el comunismo! ¡Viva el socialismo internacional! Y le decía otro comunista: un socialista no se puede suicidar mientras pueda servir a la causa. Vladimir Lenin. Otra pareja histórica. Esta un poquito más viejuna. 1597. Estómago odioso, vientre de muerte, saciado del manjar más querido de la tierra, así te obligo a abrir tus mandíbulas podridas y en venganza te fuerzo a tragar más alimento. La vida es mi tortura, la muerte será mi descanso. Y me acuerdo de Paul Celan, 20 de abril de 1970, antes de saltar al Sena. Levante las piedras que levantes, despojas a quienes precisan el amparo de las piedras. Desnudos, renuevan ahora el enredo. Tumbes el árbol que tumbes, construyes el lecho en el que las almas otra vez se estancan, como si no vibrara también este on. Digas la palabra que digas, agradeces el deterioro. En España, en 2013, se quitaron la vida 3.870 personas. Tratando el tema de género, 2.911 suicidios consumados eran hombres, frente a los 959 de las mujeres. Y siguiendo con las mujeres, una que metió la cabeza en el horno del gas, Silvia Plath, se suicidó en Londres un lunes 11 de febrero de 1963. Su hijo se ahorcó 40 años después, el 16 de agosto, en Alaska. Y decía la Plath: el no ser perfecta me hierve. Estas son mis manos, mis rodillas. Soy tal vez huesos y pellejo. Sin embargo, soy la misma, idéntica mujer. La primera vez que sucedió, tenía 10. Fue un accidente. La segunda vez pretendí superarme y no regresar jamás. Oscilé, callada, como en una concha marina. Tenían que llamar y llamar. Recoger mis gusanos como perlas pegajosas, morir. Morir es un arte. Un arte como cualquier otra cosa. Yo lo hago excepcionalmente bien. Y terminamos con Anne Sexton. Ya que lo preguntan, la mayor parte de los días no me acuerdo. Camino vestida, sin marcas de ese viaje. Después, casi innombrable, vuelve la lujuria. Incluso en ese instante no tengo nada en contra de la vida. Conozco bien las hojas que mencionan, los muebles que sacaron al sol. Pero los suicidas tienen un idioma propio, como los carpinteros. Quieren saber con qué herramientas, nunca preguntan por qué construir. Dos veces me pronuncié tan claramente. Poseí al enemigo, me comí al enemigo, le arrebaté su oficio, su magia. Así, así grave y pensativa, más tibia que el agua o el aceite, descansé, babeando por el agujero de la boca. No pensaba en mi cuerpo ante la punta de la aguja, ni siquiera había córnea o restos de orina. Las suicidas ya traicionaron el tiempo. Nacieron muertas, aunque no siempre se mueran, y deslumbrados no pueden olvidar una droga tan dulce que hasta un chico podría mirarla y sonreír. Meterse toda esa vida debajo de la lengua, eso es, en sí mismo se vuelve una pasión. Dirán que la muerte es un hueso triste y golpeado. Con todo, año tras año me espera. Me espera para deshacer con delicadeza una vieja herida, para soltar mi aliento de su prisión insana. Compensados así, los suicidas se encuentran a veces furiosos con el fruto. Una luna inflada, dejan el pan que confundieron con un beso, dejan la página del libro abierta por descuido, algo sin decir, el teléfono sin colgar, y el amor, fuera lo que fuese, como una infección. Holderly. De lejanas alturas desciende el nuevo día. Despierta de entre las sombras la mañana. A la humanidad sonríe engalanada y alegre. De gozo está la humanidad suavemente penetrada. Nueva vida desea al porvenir abrirse, con flores, señal de alegres días. Cubrir parece la tierra y el gran valle, alejando la primavera todo signo de dolor. Es kommt der neue Tag aus fernen Höhen herunter. Der Morgen, der erwacht, ist aus den Dämmerungen. Lacht die Menschheit an, geschmückt und munter. Von Freuden ist die Menschheit zwar durchdrungen. Ein neues Leben will der Zukunftssicht enthüllen. Mit Blüten scheint, den Zeichen froher Tage. Das große Tal, die Erde sich zu fühlen. Ein Fan dagegen ist zur Frühlingszeit die Klage. Oscura, cerrada, parece a menudo la interioridad del mundo. Sin esperanza, lleno de dudas el sentido de los hombres. Mas el esplendor de la naturaleza alegra sus días y lejana yace la oscura pregunta de la duda. Oft scheint die Innerheit der Welt umwölkt, verschlossen, des Menschen Sinn von Zweifeln voll, verdrossen. Die prächtige Natur erheitet seine Tage und ferne steht des Zweifels dunkle Frage. No se oculta a los hombres el ser del espíritu, y tal como la vida, la que los hombres encontraron, así el día de la vida, la mañana de la vida, como riqueza son las altas horas del espíritu. Que así de soberbia la naturaleza se muestre, es para que el hombre contemple semejante gozo, y al día y a la vida se confíe, anudando así su lazo con el espíritu. Bien, Hölderlin no se suicidó. No entraría dentro de los poetas con los que ha empezado Heine. Hölderlin se retiró, eso sí, a los 37 años, sus últimos 36 años de vida, a una habitación en la casa de un carpintero oculto que le acogió tras visitarle en su encierro en un manicomio, en un tribunal. ¿Estaba loco Hölderlin? Pues se supone que sí. De hecho, el libro se llama Poemas de la locura. Es una selección de los poemas que escribió en ese encierro. En los años 70 hubo un policía francés, jefe de los servicios de inteligencia y germanista, que defendió que Hölderlin no estaba loco, que aprovechó esa supuesta locura para protegerse de una sociedad absolutista, ya que él era revolucionario jacobino. Karl Jaspers, por otro lado, dijo que sí, que era esquizofrénico, usando un concepto que entra en uso medio siglo después. Tal vez su tesis, que era que la poesía, la filosofía y la política deberían ir unidas y que la poesía no podía ser una mera distracción, un mero juego, le hizo enloquecer, entre comillas. Y sin embargo, en estos últimos años de su encierro, él renunció a su nombre, ya dejó de llamarse Hölderlin. Tenía varios nombres, Calasumeno, tenía la cualidad de inventarse palabras, Bonadotti o Scardanelli, que es con el nombre con el que firmó muchos de los últimos poemas que escribió. Y cuando alguien que le iba a visitar le pedía un poema, él decía, haciéndolo como un juego, ¿sobre qué quiere que se lo escriba? ¿Sobre las estaciones? ¿Sobre Grecia? ¿O prefiere un pensamiento poético? Hölderlin supuestamente estaba loco y por eso un germanista en los tiempos del nacionalsocialismo quiso saber directamente del psiquiatra que era director de la clínica en la que se había tratado en qué año empezó a estar loco, porque no quería hacer una selección de poemas del gran poeta de su época enferma, ¿no? Poemas sin sentido. Entonces se consideraba que el arte creado por locos no era arte. En los años 70, otro germanista alemán defendía que o bien los poemas de Hölderlin eran efecto de su genialidad o sí un efecto secundario de su enfermedad. Y un asiduo amigo que era uno de los pocos que le visitaba en su encierro y que conseguía incluso sacarle de paseo, porque si no, Hölderlin tenía la costumbre de despertarse a las 3 de la madrugada y salir a pasear durante 5 horas, pero su paseo se reducía al jardín en torno de la casa, no se iba más allá. Sin embargo, este amigo Weidlinger, mucho más joven que él, conseguía que se asease para salir de su casa y llevarle a su finca. Y él sostenía que no, que su amigo no estaba loco, que era débil de espíritu, eso sí, y que le costaba hilar sus diferentes pensamientos y que sufría mucho bajo esta incapacidad de poder hilar un discurso. Le sacaba así esporádicamente, como he dicho, de paseo, y en su relato sobre su amistad con Hölderlin dice: al entrar en la casa del desdichado, no se espera ciertamente encontrar allí al poeta que gustaba deambular con Platón por las riberas del Iliso. Se pregunta por la habitación del señor bibliotecario, aún le gusta que le llamen así, y se llega ante una puerta pequeña. Al oír voces dentro, uno cree que tiene visita, pero el carpintero aclara que está completamente solo y que habla consigo día y noche. Uno piensa, titubea sobre si llamar a la puerta o no. Uno se siente inquieto. Por fin se llama y se oye un enérgico: adelante. Der Zeitgeist. Die Menschen finden sich in dieser Welt zum Leben. Die Jahre sind, die Zeiten höher streben. So wie der Wechsel ist, ist übrig vieles Wahre. Das Dauer kommt in die verschiedenen Jahre. Vollkommenheit feint sich so in diesem Leben, dass diesem in sich bequemt der Menschen edles Streben. Mit Untertänigkeit, Skarvanet. El espíritu del tiempo. La vida es la tarea del hombre en este mundo. Y así como los años pasan, así como los tiempos hacia lo más alto avanzan, así como el cambio existe, así en el paso de los años se alcanza la permanencia. La perfección se logra en esta vida, acomodándose a ella la noble ambición de los hombres. Humildemente, Scardanelli. Damos un salto y nos vamos a la zona norte de Sevilla. La zona norte de la ciudad, ¿vale? De esta ciudad de Sevilla, ha sido históricamente un poco la que ha cogido la parte más dura de la ciudad, ¿no? Estaba la leprosería, estaba el Hospital de la Sangre, bueno, estaba, la leprosería afortunadamente ya no nos queda, ¿no? Pero el Hospital de la Sangre sigue cogiendo lo más duro, está el Parlamento. Me liaba, yo quería hablar de eso. Cementerio, ¿vale? Entonces, ¿y el manicomio? El manicomio, antes de estar en Miraflores, donde se cierra en el año 99, estuvo en el siglo XIX, a mitad del siglo XIX, en el Parlamento, en el Hospital de la Sangre, y previamente, y es donde terminaremos, estuvo ahí atrás, al lado de la iglesia de San Luis. Desde, hay dos crónicas, una que dicen que está desde que llegan el rey Fernando aquí a Sevilla en el 1242 y otros que lo ponen en el 1400 y pico, a lo digo la fecha. Entonces, en Miraflores, ¿vale? O en los sitios estos siempre se ha recluido, o se ha llevado, ahora iremos viendo varias cosas, a los locos violentos, a los peligrosos, a los retrasados, ancianos, abandonados y también durante muchas veces a encerrados políticos directamente, ¿vale? O a diferentes. Todo el mundo gay que estaba con Franco hasta el año 70 y poco, se metía en un manicomio si de repente decidían que querían pasar eso. En Miraflores, y saco aquí una cita de, bueno, iremos moviendo, no quiero hacer juicios de valor con eso, ¿vale? Dice Miraflores, uno de los últimos psiquiatras que había: Miraflores siempre tuvo vocación de recoger a los desamparados. Recordemos las palabras de Pablo Gotor. se alojaron enfermos de cólera procedentes de las inundaciones en la década de los 70, hasta enfermos terminales de SIDA. Es decir, a los que nadie quiere, se van recogiéndose en lugar de los olvidados. Lo guapo de la investigación esta, no sé, que así muy ligerita, he hecho una foto del 87, pues desde los huertos de Miraflores, cómo se ha ido construyendo todo aquello, porque habría que plantearse si ahora que van a tirar todo aquello, no va a ser un punto de especulación urbanística que pueda estar encerrado detrás de todo esto, ¿vale? Entonces, lo curioso, y este señor no lo conocía yo, Arias Montano, suena de algo. Si digo de repente la peña de Arias Montano, ya nos empieza a sonar un poquito más. Bueno, pues este hippie, en 1598, Benito Arias Montano, poeta, filósofo, humanista, de uno de los grandes top ten de Felipe II, decide retirarse y venirse a Sevilla. Él era de Fregenal de la Sierra. Y renuncia a sus privilegios papales y eso, como los de ahora, o sea, sus privilegios de la corte, y el tío se compra una hacienda en todo lo que son hoy los terrenos de Miraflores. Con lo cual venía muy agradable para hablar de la Casa de los Locos, poesía, pues este señor, él era poeta, parece que era un ilustrado, que hablaba 10 lenguas, entre ellas sánscrito y tal, es uno de los grandes tipos que traduce Biblia en su época. Vale, y este señor le escribe, me he traído, bueno, de él decía Lope de Vega, decía, jamón presunto de español marrano, de la sierra famosa de Aracena, a donde huyó del mundo, Arias Montano. Se podría cantar además por bulería. Arias Montano, que era amigo de Fray Luis de León, hablaba 10 idiomas y tal, y le envía un poema a un amigo llamado Hernando Díaz. Y le dice en el poema, cuchillos de lancero pulidos en yunque famoso recibirás, utensilios que agradecerá tu mesa. Si al artesano mandaras hacer unos así, esperarías, mientras él los hace, mil Hernando Díaz. Este regalo que te envío no es pequeño, por tanto, lo que te doy no son cuchillos, sino mil días. Esta, luego, no sé si aparece por ahí, tenemos la calle que se llama Inocentes. Este nombre tiene unos 600 años aproximadamente, ¿no? Viene, ¿vale?, de el Hospital de la Misericordia, llamado de los Inocentes, que era el manicomio que teníamos en el siglo XV o XII, según algunos, ahí en la calle Inocente. Y de hecho, luego no sé si lo traigo ahí, si vemos el plano primero de Sevilla del Pablo Navides, en la parte de San Luis, donde está eso, hay un callejón, un adarve, que se llama Callejón de los Locos. Este es el Hospital de las Cinco Llagas. Bueno, hay una cosa también curiosa, y es que en el 822, ¿vale?, con la locura se empieza a cambiar de mentalidad en este país. Bueno, se empiezan, ha llegado el siglo de las luces, viene Fernando VII el deseado y da 30 pasos para atrás en este país. Los Borbones nos va bien. Y hay una cosa curiosa, que en el Hospital de las Cinco Llagas, a una noticia de prensa, ¿no?, que dice de la época del periódico La Andalucía del 21 de septiembre de 1885. Dice, lejos de poder designar lo que hoy se existe con el nombre de Casa de Mente, título que presupone algo a favor de su estado, debería llamárseles establecimientos de reclusión, pues no es otra cosa que son las estrechas, oscuras e incómodas celdas donde tienen encerrados a los que en mal hora tuvieron el infortunio de perder la razón. Nosotros, al avistar la selección de locos en el Hospital Central, no hemos podido menos que sentir la pena, nos hería el alma, viendo a tantos infelices perecer sin consuelo por falta de método, de comodidades, las oficinas necesarias para esta clase de institutos. Tener la cosa que todos los locos de Sevilla lo montan en un carro y los mandan a San Boi, porque concentran a todos los locos de Andalucía en Barcelona, me parecía que era en 1874. Pero en el 90, una Sor Úrsula, una monjita de caridad, pues monta el manicomio de Miraflores. ¿Qué es esto? A mí me hace gracia este edificio porque, por otra parte, me recuerda a los falansterios furieristas, ¿vale? Donde el tema de vida, la vida, el habitar siendo un mismo espacio, el habitar en una casa de un manicomio, un psiquiátrico, o el habitar en un espacio furierista, donde debe de regir la armonía, pues siendo el mismo sitio podemos ver las diferencias que hay. Me gustaría sacar ahí dos momentos de la historia del manicomio. Por un lado, los años 80, ¿vale? Este es el manicomio ahora, si nos fijamos bien. Esto se construyó, la parte de arriba, que es lo que le llamaban el psiquiátrico en sí, se construye en los 70. Durante los años 40 van derrumbando lo que es el edificio que habéis visto arriba, ¿vale? O sea, eso de arriba es el manicomio a principio, a final del 19, ¿no? Y esto es como es en el 2000, ¿vale? Aquí detrás estaría la parte que se construye nueva. Evidentemente en tiempos de Franco se construye una capilla y tres o cuatro cosas. Entonces me gustaría recordar, y vamos entrando a lo que me lleva, que es al poema, una escena de los años 80 con el Sáltate la valla, cuando se montaron los conciertos de rock. Había un psiquiatra ahí un poco así como más progre, imagino, y de repente pues llevó la música, tapia, ¿no? Sáltate la tapia, perdón, salta la tapia, le ponía entrada gratis o entrada libre y salida también, que lo ponía ahí en la puerta. Se hizo en el 77 y 78, luego estuvo 3 años parado y luego se hizo 2 o 3 veces más. Los vídeos además los encontráis en YouTube y está tocando Pata Negra, o sea, Kiko Veneno, todo el mundo. Incluso además algún loco se atreve a subir y acaba diciendo, esta noche nos abducirán y tal. Yo iba al manicomio, ¿vale? Porque mi hermano nació con una parálisis cerebral, fue el primer hijo de mi señora madre, aquellas cosas no se sabían, una toxoplasmosis, de eso que hoy te dan una pastillita y te curas, pues nació malito. Y cuando mi madre nazco yo, nace Dani, entonces decide, había el manicomio, tiene muchas zonas y una de ellas es, bueno, pues de cuidado, de lo que puede ser los centros de cuidado y tal, pues antes estaban ahí. Y mi hermano se ingresa en el manicomio, así que yo voy un par de veces por semana, y el fin de semana viene Bosquito, Margarito, como se le llamaba en casa, al querido. Y mi madre está permanentemente allí, pues, todas las mañanas va y eso. Y tengo del sitio, ¿vale? Tengo recuerdos siempre ahí de niño de varios personajes. Uno de ellos es uno del día que hago mi primera comunión, que para mí fiterateismo donde ando hoy, pues fue un día ahí como muy, muy importante. Voy al psiquiátrico ahí a ver a mi hermano y tal. Y hay uno de los locos que, es tu comunión, no sé qué, y me da una moneda de 50 pesetas, ¿no? Este loco, uno de los saltas de la valla, creo que en el último apareció metido en una nevera y muerto. Recuerdo otros locos, uno que me flipaba siempre, luego de mayor supe que a lo mejor podía ser un tipo de autismo, que el tío no paraba de moverse en el mismo gesto, ¿no? Tú le ponías un cigarrillo y se lo encendía, se paraba, se fumaba su cigarro y volvía a su meneo. Otro que era como muy entrañable, ¿no? Que siempre que llegábamos preguntaba cuándo era la feria de su pueblo, porque era cuando lo recogían y lo llevaban a su pueblo hasta por allí, ¿no? Y esto sin estar por aquí, me acabo de acordar que a una anécdota que me contaba también mi viejo, que bueno, antes pues también una serie de señores burgueses pues habían tenido aristócratas, tenían un hijo pues también retrasado mental, y claro, el chavalito crece, tiene necesidades sexuales, iba al prostíbulo, iba todos los jueves, ¿no? Y el nota estaba dos frutos ya preguntando cuándo era jueves, ¿no? Con el nota ese. Y el otro tema que quiero recordar del psiquiátrico son en los años 20, ¿no? Y volvemos a la poesía, ¿no? Los ultraístas, que son vanguardia, bueno, a nivel, son los futuristas de España en la poesía, y bueno, sale en la revista Grecia, está aquí en Sevilla, pues de hecho yo no lo sabía, pero Isaac Bando Villar, que es uno de los poetas de esta, que este es un poema suyo, que más me gusta, pues estuve ingresado en el año 1914, en el año 1959 y en el año 1962. Y parece ser que era una cosa ya que hacían los surrealistas, pues la generación del 27 solía ir con Ignacio Sánchez Mejía, se montaban todos en los coches, Aro Diego, pues se andaba por aquí en Lorca también y eso, y se iban al manicomio, porque tenían un colega cerrador por allí, y bueno, pues echaban algunas noches por allí y luego se iban de botellón a la finquita que tenía al lado el Sánchez Mejía, ¿no? Y dice Jorge Guillén, dice, recordando una de las noches, ¿no? Comimos en un colmado, mujeres malas a los lados, fuimos en autos al manicomio, fuera de Sevilla, a visitar al presidente de la sección de literatura del Ateneo, médico de guardia en el manicomio. Luego, casi todos los demás visitaron a algunos locos. Yo esperé en la puerta. Y venimos, y ya voy ahí, y venimos a... No sé si queda algo más por ahí de... Nos venimos al manicomio en el año... ¿Vale? Aquí, perfecto. Nos venimos al manicomio en San Luis, ¿vale? Aquí podéis ver no me sale bien la fecha, si es el de Lola Vida debe ser el 1700 y pico. Esta es la calle San Luis, ¿vale? Esto debe de... esto es la callecita, esto, si no me voy equivocando, estas dos calles son... la feria viene por aquí abajo, ¿vale? Feria es esta. Y estas son... ¿cómo se llama? González Cuadrado y la otra, ¿no? Para que nos situemos ahí un poquito. Y Castellar, que además se llama Castellar, la tenemos aquí. ¿Vale? Pues esto es el Callejón de los Locos. Y aquí estaba. Divina Pastora ahora, ¿no? Divina Pastora, yo diría que es esta. Lo que tiene la iglesia. Calle de San Blas. ¿Vale? Y San Blas, que hoy todavía mantiene el nombre de San Blas, que ahora viene cortado por aquí y todas estas cosas. ¿Vale? Pues aquí y ya voy. Aquí, ¿vale? Es donde yo hago el fin de carrera en 1999. Aquí tenéis estos tres cacharros, que le podéis echar un ojo. Son parte de los 15 planos que se entregaron. La idea era hacer un plano de 100 metros que fuera una película, en la que los planos estaban fijos y eras tú la imagen en movimiento, que te ibas moviendo y iban contando cosas. Lo primero, y quiero destacar cuatro cositas solo de aquí, y que me va a dar introducción a lo que venía a leer. Este rollo es para contar, para esto. Y el... es descubrir, luego los podéis echar aquí un ojo, es estas tres imágenes que son, así empezaba el proyecto: una imagen de Berlín en 1945, una imagen de Sarajevo en 1992 y una imagen de San Luis en el año 97. ¿No? Había una estética muy parecida. Una de las cosas que más me llamó la atención al ponernos a estudiarlo, y además vivíamos por aquí, es lo que llamamos el plano de rojo, que es eso que hay ahí arriba. ¿Vale? Eso es un plano con lo que está lleno. Normalmente dibujamos lo que está lleno, casi nunca se dibuja lo que está vacío. Pues nos quedamos helados dibujando lo que está vacío. ¿Vale? Porque es mucho más. ¿Vale? Hay más vacíos que llenos. Y entonces los vacíos aparece para mí como arquitecto una cosa altamente potente, que es la potencia de la cabra Aristóteles. El vacío, todo está por hacer. Y me ha sido altamente interesante que, teniendo en esa época la oportunidad en un casco histórico, vacíos históricos, como son la Huerta del Rimoro, que todavía sigue como vacío, Potencia, Palameda, la Encarnación, que no habían puesto todavía las setas, los Jardines del Valle, este vacío, que ahora está allí la Tasca y las dos viviendas donde tenemos a alguien por aquí que vive ahí, eso, ¿vale? Pues todo ese mundo, ¿vale? Pues hubiera sido altamente interesante ¿para qué? Para ocuparlos, con C o con K, y para ocuparlos. No basta solo con ocupar los sitios, hay que ocuparse de ellos y en ellos. Y dentro de eso, pues me inventé un personaje, no era yo quien hacía el fin de carrera, me inventé un personaje, se llama Ludo Pangali, ¿vale? Ludo desde lúdico, y este señor pues fue haciendo varias cosas, ¿no? Entre otras, luego le echáis aquí si queréis un ojo, el hacer que la ciudad no fuera en planta, sino la ciudad se utilizaba por debajo de tierra, a ras de tierra y por las cubiertas. Y en las cubiertas hay un proyectito en el que el tío, con materiales de bambú que se amarran con cuerdas y con unos gitanos canasteros que estarían por aquí, que serían los que mantendrían los puentes del barrio, pues se iba a ir, pues la idea era tomarse una cervecita arrancándome la muralla de la Macarena. Arrancabas la muralla de la Macarena, llegabas hasta San Hermenegildo, dabas un salto a lo del INEM con un puente, dabas otro salto a la cubierta de... el colegio Padre Mahón, que se llamaba en su época, y Huerta Santa Marina, de Huerta Santa Marina otro puente te llevaba a Santa Marina, atravesando San Luis, atravesaba, llegabas al CAT, ¿vale? El CAT daba un gran salto al vacío que hoy está por aquí, que lleva 30 años esperándose un colegio. De ahí daba otro salto a la ruina que había de Marqueses de la Algaba, y de ahí ya con un micropuente entrabas en el mercado, bajabas y decías la tía, da una cerecita. ¿Vale? Este proyecto se titulaba Del terrorismo del Estado en la gestión cotidiana de la ciudad. Saqué un cero, lógicamente. Pero bueno. Así que dentro de eso, el ciudadano Ludo Pangali, ¿vale?, decidió escribir unas 27 o 28 cosas que le interesaban que hubiera en su barrio. Una de ellas era la Casa del Pan, que está aquí, que la diseñaba con una hojita de un árbol, que caían como un helicóptero con estas pelotitas. ¿Vale? Construyó una cosa muy de piedra, que era el horno, y encima le colocaba esa especie de cosa que daba sombra sobre los hornos y tal. Y otra cosa, pues conociendo lo de los inocentes y la Casa de los Locos, pues hizo la Casa de los Locos. Y si ahí había, al menos, no había planos, pero había un dibujo o un fotomontaje o algo, en la Casa de los Locos había un poeta. Y ya preveyendo lo que iba a decir el señor catedrático, pues le escribió esto. Y este es el proyecto. La Casa de los Locos estará en las cimas de la desesperación. Un proyecto de arquitectura escrito en 1999. ¿Y cómo dibujar esto? ¿Cómo proyectarlo? Solo será posible su eyección experimentándolo, y solo en el proceso de ser experimentada o vivida será posible. Los espacios abiertos privilegiarán la melancolía, los cerrados aumentarán la tristeza. La tristeza, ese inmóvil estado del saber. El pasillo de los suspiros en una dirección, y caminando en la otra el pasillo de los gritos de tristeza. La instancia de lo irreparable no estaría situada en ningún lugar. En la cima de la desesperación, nadie tiene derecho ya a dormir, y vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñan. ¿Habrá camas entonces? La habitación de los misterios, un panteón, donde cada nicho nos conducirá a un mundo de cosas no resueltas. En la estancia del pensamiento verdadero, si es que existe, estará el demonio, si es que existe. Habrá una piscina de sangre y otra de vómitos y otra de humos y otra de mierda. Y un no lugar. ¿Eso qué es? No va runto a saber, mas cantaron, dijeron, do, que era un lugar de lugares, donde solo cabe uno, la unidad, un alef egoísta. Allí es donde se encuentran los que no se sienten a gusto en ningún sitio, en ningún lado, en ninguna parte, en ningún lugar, en ninguna zona, en ningún paraje, en ningún sector, en ninguna banda, en ninguna franja, en ninguna línea, en ninguna trinchera, en ningún borde, en ningún friso, en ninguna corona, en ningún cerco, en ningún nimbo, ni cúmulo, ni estrato, en ninguna aureola, en ningún anillo, ni en los de Saturno. Saturno devorando a su hijo. Ojo, ojo con devorar a tu hijo, digo Diego. Diego, ningún sitio, ninguno. Sigue narrándome la casa de los locos. ¿Cómo es? Dime más. La habitación del non plus ultra. Por allí vieron, cuentan, a Don Quijote sin Sancho, que se quedó en la ínsula comiendo cavial. El lugar donde ya nada seduce estará cerca de la sala de las aspiraciones, en la cima de la desesperación. Ya nadie duerme, nadie duerme, y vendrán las iguanas vivas a morder a los hombres que no sueñen. Se llegará escalando, o con quién medio de transporte, a las cimas de la desesperación. A mitad de trayecto, dependiendo de por dónde vayas, verás la casa del desasosiego. Y también están los colgados y los del limbo y las musarañas. En las puertas, las cariátides encantadoras de serpiente que hacen danzar sobre el fuego a los de espíritu débil. Y tensan cuerdas. Allí en esas cuerdas podrás tender tu ropa. Desnúdate y entra. Está escrito, según las escrituras, ya estás dentro. Un hall enorme cenizal donde poderes y personas de enfermería de mal ángel apagan sus cigarrillos puros y sus miserias sobre tu espalda, castigan tu ser, y tu diminuto achicharrado entre escorias te apagas, y toda la euforia castrada entre colillas, chicles pegados, cuerpos amarrados, vas entrando en el blanco satel. Tú eres el blanco de lo sórdido, del mal. Tú, blanco, Diana, dos anas, dos años, 2 años pasaron en esa institución de privación de desamortizar tu ser. Serás carne de experimento lobotomizado. Ya tu cuerpo camina sin inerte por la calle. En el centro del cuarto de los imbéciles hay una ventana muy grande por donde tirarlo. Cuartos para todos y nada de inmobiliaria. Cuartos, cuartos para todos. Cuartos panoja, la guita, los cuartos, la pastaca, la manteca. Cuartos cobres, cuartos billullos, cuartos morlacos, cuartos money, cuartos, cuartos lucas, jurdeles, tiesos, lanas, chenchivos, moscas, cuartos plata. Cuartos, cuartos, cuartos para todo. Nadie con cuartos, todos desheredados. Arderá ese espacio prendido con nuestras manos, con todo nuestro odio, con toda la sonrisa de la liberación del mal. Ingenuos, desesperados, pajeros en excesos, imbéciles, enamorados que perdieron la quijotera, gente que se fue cuando vio morir a otros, trágicos de pluma que llegaron allí por donde nadie los quiso, infértiles e infelices, hijos de insoportables familias enteras de gen rara, dolorosas y asesinos, gente con la velocidad cambiada, autodestructivos, desintegradores, dioses, napoleones autistas que nunca llegaron, que nunca hablaron, pero que eran excelentes personas, en fin, todo eso. Y además, tú y yo. Hay una que me gusta especialmente. ¿Pero entonces he estado? Sí, pero es que decir, no, sí. Te pierdes siempre. Porque siempre es la primera vez. El olvido. El olvido de los olvidados. El olvido necesario para seguir. El olvido olvidante. Hay una que me gusta especialmente, decía, está a la entrada. ¿Es que hay entrada? No, hay miles de entradas. De hecho, se puede llegar por cualquier lugar. Todos los caminos son buenos para llegar a la casa de los locos. ¿O era Roma? Sí. Era Roma. ¿Habéis leído Roma de espaldas? ¡Amor! Hay una habitación que me gusta, decía especialmente, está a la entrada, es el lugar de los cuerpos, donde se tiene conciencia de la carne, de los nervios, de cada órgano, pero también, hielo ahí, He ahí lo mejor, tener conciencia de los otros cuerpos, de los otros nervios, de los otros órganos, de los otros, mirar por el lugar donde se sienten las piernas, el estómago, el ano, donde caminar conecta con la galaxia. De ahí se puede acceder fácilmente al cuarto de los cuidados. Mirar por, mirar por, mirar por ti. Debemos proteger ese espacio de los del mal ángel. No penséis en espacio, pensad en ojos compuestos, ojos libélulas, nada que ver con formas terrenales, con esas formas terrenales. Nada tiene forma para los ojos humanos, son espacios moscas, tienen formas cósmicas, nada te puedes imaginar. Se ven todas las partículas de tu cuerpo, eres forma descompuesta, estás todo ahí, átomo a átomo, atraído y desplazado, las mónadas de todos, el eterno movimiento. No hay formas, sino nubes en pura vibración, mezclado con las nubes del cielo. A veces unos y otros escondidos entre nubes se dejan caer junto con las gotas y escapan de las casas de los locos, precipitándose sobre alguna cabeza calva o en el patio de tu madre, que es particular cuando llueve se moja como los demás, y en las cubiertas y en los de esa. Los tormentos de la carne, el llantar de las comidas, y mientras te ríes, nos cuentas que el otro día, en el cuarto de baño de un bar, estaba escrito: hacerse una paja está bien, pero follando se conoce a más gente. La habitación donde no hay pasado ni futuro, ahí no solo no se sabe cómo se llega, sino que no se sabe cómo se sale. Es el no estar en el tiempo. ¿Será eso habitar el afuera? Solo lo saben los médicos, que tienen las estadísticas y los remedios, dicen. Me encontré una vez en los salones de la tortuga una amiga destruida que me dijo: mira las bombillas de este lugar sin pasado ni futuro, eran de sodio, daban una luz crepuscular y no hace ni frío ni calor. 0 grados, y del médico para la temperatura de la ducha de agua fría. Hay que bajarle el biorritmo, no es bueno para la sociedad de consumo. Sí, muy bien, toda esta mala poética, este modo de decir, pero ¿dónde está la casa de los locos?, pregunta el catedrático de arquitectura. El verdugo de los espacios aburridos pregunta irritado, soliviantado, enrojecido: ¿pero dónde están los planos? ¡Calla y dibuja! Pide que me amarren dentro de ese traje con chaqueta, corbata e hipoteca. Y hay una sala del olvido, me dices. Sí, pero esa está aquí en la tierra. Las cuadras del apocalipsis no se limpian desde yo, no sé yo cuándo. Y huele a mierda que te cagas. Y allí se habla, depende, ¿de qué? De si quieres hablar o no. Y se escucha el silencio. Hago un dibujo. ¿Y a esta casa le afectan las catástrofes? ¿El desanquenamiento de las aguas? ¿El mover las montañas y el exhibir las raíces? No hay respuesta. Carece de cimientos esta casa. Es de estructura ligera. ¿La ves? Allí es aquella nube de desintegración, de ascos y miserias. Pero ellos serán un día mesiánico los que junto con las cucarachas sobrevivan al gran cataclismo. La risa de las locas provocarán ellas. A su vez un trueno que arrancará el barrio de su sitio y casi toda la ciudad. En el lugar de lo infinito no hay suelo, se vuela. Hay gente que llega por equivocación, pero siempre volando, colgados e incómodos. ¿Y cómo es? No lo sé, no te sabría explicar. Sube tú mismo y lo vives. Sube libre, que no te encierren. Corre, corre, que te pillan. ¿Y me sentará mal? No sé, hay quien vomita, hay quien no vuelve más, como ese tipo que se fue al país de las últimas cosas. ¿Pero cómo es? Hay dos casas de los locos, no te equivoques. Elige la correcta, que dé la libertad. La otra es una casa de torturas, avaladas por leyes de los bien pensantes. Es un lugar de soledad y de dolor. No hierres. En la habitación de lo infinito se extiende la extraña sensación de lo final. A medida que avanzas, te alejas, moviéndote como en un sinfín. Y giras, y giras, y giras. ¡Pipi! Hay un pasillo lleno de meandros y huele a... Eso sí, los coches allí no suenan, porque no hay. Bueno, sí, claro, si llegas están los de los médicos, los de los jueces, la policía, los matones, de blanco. Todos ellos tienen su auto, pero son ecológicos. Al menos eso dice la marca de la gasolina, pero está la carretera, la de bajada. Por ahí solo sube la institución y sus especialistas en medicinas. Y algunos del Departamento de Justicia para raptar a gente que vive sus tensiones arriba, demasiado intensas, y los bajan amarrados o drogados. Y luego los violentan durante el resto de sus ya no vidas. Las alas del sufrimiento se dividen en dos. Pero ¿cómo te atreves a contarme el sufrimiento haciendo clasificaciones? Es que alguien se atreve a medir el sufrimiento y dice Panero: el dolor no es de nadie, el dolor es de todos. Como un hombre que muere entre todos y el hombre lo sabe. Lo llaman paranoia al grito al alma, al sepulcro en los ojos, a la habitación oscura. Es madre este ruido que se oye, el crepitar el fuego, ¿El crepúsculo o es Dios que muere entre mis piernas? Es la cera de una vela que arde. Es el destino. Un perro que ladra. Y uno se plantea, ¿podré continuar con semejante fijación? ¿Es mi ansiedad una flor para deshojar o una criatura forastera y apocalíptica? La gravedad está en movimiento y te puede atrapar. Grave, tu voz se hizo grave. Llega a ser tan grande que no te deja ni bostezar. Pero si no hay camas, ¿qué tiene que ver? Se conoce gente que pestañeó y nunca más volvió a abrir los ojos. ¡Oh! Una gravedad que impide hacer actos orgánicos asociados al flujo de la vida. ¿Una existencia vegetal? No. A las plantas las dejan moverse los vientos y tienen zumbidos y son dejadas chupar y sueltan polen y están erguidas o torcidas, no sometidas. El otro día paseando vi a un tipo que pintaba en la casa de los locos. No tengo ni la más mínima idea de qué, por qué me encuentro en este mundo. Sí, muy bien, pero ¿dónde está la casa de los locos? Pregunta gritando el catedrático. Allí, allí arriba. ¿La ves? ¿Ves? Es esa nube de humos, allí, en las cimas de la desesperación. Beso. 1999, Casa del Pumarejo. La capacidad de generar basura es uno de los índices más claros del nivel de vida. ¿Es el ser humano? Un ente que tira cosas al suelo. El estiércol aún era medieval. fue. Thank you. Cervecita, ¿no? Que mismo.